El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos otra vez esta tarde de viernes, esta tarde de inicio de fin de semana, y que también estamos inicio también de algo que es importante, creo que es el mundial, ¿no? Un fenómeno social también bastante importante que está transcurriendo por aquí. Pues les saludo a toda la gente que está escuchándonos, que se va uniendo al 940 AM por www.radiocc.com, y a la gente que ya se descargó su aplicación en Google Store y en Apple Store. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por sintonizarnos. Como cada viernes estaremos hablando de un tema, de temas importantes. Estoy con mis compañeros de Fórmula y pues esta tarde estaremos hablando de cosas bastante interesantes que nos van a llamar un poquito a la reflexión y también a la y al conocimiento. Así que voy a dar paso a mis compañeros para que saluden, para que estén en onda también, en esta onda de viernes, que se vayan involucrando. Gracias, Marquito. Buenas tardes con todos. Una tarde más me da mucha alegría, como siempre, estar en el programa con ustedes. Vamos a conversar de algo sumamente importante, divertido y que también nos va a llevar a la reflexión. Antes de hablar del Mundial, quiero hacer una mención especial y un agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron haciendo eco de la lucha sobre la ley que se debatió esta semana en Argentina a favor del aborto. Creo que es un paso fundamental. Un paso importante para Latinoamérica, que por estamos, supuesto que sí. Estamos viendo, que estamos acrecentando dentro de todo lo que debe ser un derecho para todos, ¿no? O sea, bueno, que es sobre importante. Todo la elección, ¿no? La elección de la maternidad, que sea un tema fundamental. Esta tarde vamos a estar con ustedes. Al fin, el Jordan está en la radio. Fue una semanita nomás, pero bueno. Buenas tardes con todos los que nos escuchan. Otro viernes más, estos viernes calurosos ahora ya. Se nos fueron los fríos, estamos un poco igual agripados, pero ya con este calor de este mes y los meses pues, que vendrán, estaremos mucho mejor. Y bueno, para comenzar como siempre, pues vamos a iniciar con una cancioncita. Qué alegría estar con ustedes, amigos, y pues que suene Mineral. Una historia muy singular, de una diosa virtual, alucinante, visión celestial. La vida es dura, todo depende de mi cordura. Como la luna, flotando sobre burbujas. Temperatura. calor. Siento los latidos de tu corazón. Lo único que quiero es un poco de atención. Tienes razón, hace calor. Saco una cerveza del refrigerador. Estoy alucinando, nos estamos desnudando. Puede que esta noche salga el sol. Puede que esta noche salga el sol. Seguimos con el programa después de haber escuchado un temita que nos comienza a poner en onda, ¿no? Bueno, para mencionarles el día de hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Hemos traído una invitada especial que está por llegar, pero el tema que vamos a tratar es algo acerca de la coyuntura que estamos viviendo en estos días. Como ya mencionó Marco, pues estamos viviendo el Mundial de Fútbol. Creo que muchos somos fanáticos, apasionados del fútbol, pero yo particularmente no me considero así fan. No voy a los estadios, no. O sea, cuando puedo voy, pero no soy así como tan acérrimo hincha del equipo, porque pienso que todos tenemos un cierto gusto por algún equipo, ¿no? Claro. Pero vamos a tratar bastante el tema de la violencia en esos grupos de llamadas barras bravas, que bueno, lo que hemos consultado, pues más o menos se comienza a formar en los años 20 en Argentina, y pues nace primero como un grupo de personas que no se organizaban, no tenían ningún tipo de organización acerca de me voy con el equipo a algún lado, le voy a seguir cuando está de visitante, y mucho menos en esta cuestión de los pleitos, ¿no? Porque los pleitos fueron esporádicos, la violencia se generaba de manera esporádica y de forma sin planearla, como ahora hemos visto muchos casos. Y pues posteriormente, ya en los años 80, pues fue tomando mayor fuerza, se fue extendiendo a lo largo de los países de la América Latina, como Chile, Paraguay, Perú, posteriormente Costa Rica, Guatemala, México y Colombia, donde también se comenzaron a llamar barras bravas. El término también no proviene de, o sea, los grupos son, o sea, estas barras no proviene de netamente un grupo de personas que son acérrimas del fútbol, ¿no? Afines al fútbol, que tienen un cierto gusto por algún equipo, sino que en Argentina se denominaba barras a todo este grupo de personas que se reunía para cualquier actividad. Entonces, o sea, para un interés común, y bueno, posteriormente ya, pues el primer equipo que tuvo este grupo, esta barra, como les mencionaba, en el año de 1927, me parece, la llamada Barra de Goma, que fue del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y era porque sus miembros se denominaban así, la Barra de Goma, porque sus miembros utilizaban la goma de las ruedas de bicicletas para atacar a los hinchas rivales en algunos partidos, arrojaban como proyectiles, más o menos. Entonces, posteriormente, ha ido adquiriendo fuerza en toda la mayoría de países, ¿no? Ya, como les mencionaba, en los años 90 fue tomando mayor fuerza, igual en Brasil, posteriormente en Uruguay, y ha habido también varios estudios, como vamos a ver cuando ya venga nuestra invitada especial. Pues ella nos mencionará, está haciendo su tesis de maestría de acerca de las barras bravas, entonces ella sabe mucho más del tema. Más que nada de la violencia, ¿no? Es como generalizar este tipo de el interés que se tiene dentro de del hincha o de la persona que es hincha acérrimo de un equipo y que busca también pues respaldar de una manera acérrima, decirlo así, apasionada. Es por eso que las barras como tal se forman primero como una especie de murga. La murga tiene este sentido en donde se empieza a elevar cánticos para dar fuerza y para que el equipo tenga más interés. Es importante que se recalcar esto, que también que la murga nace en Uruguay también, ¿no? O sea, y luego se va trasladando a los países que son cercanos, como es Argentina, y Argentina empiezan a tener todo este sentido más amplio de lo que es la barra brava, ¿sí? Es decir, que se estructura más el sentido de saber a qué equipos están alentando y cómo lo están haciendo, ¿no? Hacer este llamado a todas las personas para que se reúnan y hagan un solo grupo, una galera, como se diría en portugués, llamar a toda la afición y hacer que todos ellos coreen un mismo himno o un cántico. Pero sí es cierto que dentro de la barra se está estipulado también la lucha dentro de las cosas que pasan dentro del estadio. Es cierto que no solamente es culpa del hincha o es culpa del grupo al que pertenece. Muchas de las veces también se mira que o se tiene visto que los jugadores son los que llaman también al hacer esta fuerza por el equipo. Avivarle de esta manera, lo que también produce este sentimiento acérrimo por el daño. Claro, podemos verlo así, ¿no? Como que, vamos a irnos a un punto de que tú eres fan y aficionado al fútbol y tú vas y gritas por tu equipo, no sé, sacas cara, pero ya el tema de la violencia me parece un poco controversial porque no necesariamente debe ser, por ejemplo, como tú mencionabas, la murga, pues tú solo vas a alentar ahí con los tambores y las trompetas y todas las cuestiones de estas, pero después del partido, ese es el punto, ¿no? Que creo que casi siempre después de los partidos de ahí estos roces entre hinchas de diferentes barras, de diferentes equipos, pero en este punto donde ya se pierde esta armonía social, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que vamos a ver es un espectáculo, somos apasionados del fútbol, nos gusta ver cómo juegan los jugadores, cómo quizás entre ellos también el fútbol es un juego de roces, se golpean, cosas así, pero no va a una agresión de yo te entro a puñetes o te pateo de una forma agresiva y con, no sé, con malicia premeditada. Entonces, el tema de las barras bravas, yo pienso que es súper súper complejo también porque también debe el Estado a partir de esto comenzar a crear políticas en las cuales los hinchas también se sientan responsables de lo que hacen en un estadio. Por ejemplo, hemos visto que aquí en el Ecuador ya se han tomado ciertas medidas, ¿no? Ha habido esta situación de quitar primero las mallas de los estadios. Por ejemplo, en un partido de Club Sport Emelec, me acuerdo que le botaron un perrito y se le culpa a cierto grupo de hinchas y cosas así. Entonces, se van tomando medidas para corregir estas malas actuaciones de los hinchas, no solamente de parte de los organismos estatales, sino desde los propios clubes deportivos, ¿no? Claro, es que ahí habría otro sentido en donde uno también vería el grado de responsabilidad que tiene, ¿no? El grado de responsabilidad del hincha y del equipo. Estamos hablando de que el equipo también es el que financia muchos de los viajes, los tours que se llaman dentro de los de las barras, el viajar de un lugar a otro donde va a presentarse el equipo, donde va a jugar el equipo, es auspiciado también por los equipos, por la directiva del equipo. Yo recuerdo claramente cuando asistía a una barra de un equipo popular también de acá del Ecuador, ellos financiaban 3, 4, 5 buses para que tú puedas viajar, y quienes viajaban eran las personas que tenían el interés de defender el equipo. Y cómo era la defensa del equipo, dejar todo, en dejar la vida por los colores, el hecho de la agresión mismo, y se iba fortaleciendo, y no solamente desde el sentido de un grupo, sino el otro grupo tenía otra emboscada, el otro grupo tenía diferentes ideas, diferentes cosas. Pero qué grado de responsabilidad también tiene el club. El club también es el que da esta parte, ¿no? O sea, estamos hablando de que deben existir organismos del Estado que regulen las situaciones del fútbol, aparte de que se debe crear una cultura de fútbol y de no violencia. La forma es que no solamente estamos hablando de que vamos a prohibir, y mientras más prohibición haya, menos golpes va a haber. Estamos hablando de una manera absurda y que no tiene una corrección social dentro de lo que para mi sentir es la educación. Este crear una educación por una nueva cultura de no violencia o del deporte, también parte de la necesidad que individualmente tenemos, ¿no? O sea, que deberíamos ejercer en el sentido de la responsabilidad individual de cada uno. O sea, y es cierto que si llamamos a ese sentir, estamos hablando no solamente desde equipos grandes, de la fuerza, no estamos hablando desde, mira cómo es las canchas dentro de los barrios. Eso es lo que a mí me dio, o sea, vamos desde lo micro, vamos a ir replicando en lo macro, o sea, y claro, la cultura se va aprendiendo desde, esta cultura de deporte, como tú mencionabas, debe irse aprendiendo desde los colegios, por ejemplo, porque en los colegios creo que es una cuestión que es más notoria, ¿no? Porque te estás formando, eres peladito, y desde ahí tienen que irte inculcando esta cultura de respeto al otro, de no violencia, de no sé, que saber que es una competencia, más no una cuestión de me voy a los puñetes por defender colores. Hay que respetar, yo pienso siempre. Yo particularmente estuve en un colegio fiscal reconocido igual, que ahí sí sacaban el aire en cada partido que había. Pero obviamente con el tiempo vas viendo que esto no puede llevarse así, porque la sociedad no debe manejarse así, porque vamos construyendo esto en lo macro, ¿no? Y como te mencionaba, o sea, vamos creciendo así con este imaginario de que si me voy a ver un partido, al final tengo que pelearme con los del otro equipo, y pienso yo particularmente que eso no debe llevarse así, y obviamente deben en el colegio me generaban qué políticas generaban ahí en estos casos, pues te suspendían, o sea, claro, eran varias cosas. Y por eso es necesario que el Estado, las instituciones que rigen el fútbol, los propios equipos de fútbol, y ahora con las nuevas tecnologías, los propios jugadores hacen eco de que debe ya crearse una cultura de armonía y de paz en el deporte. Gracias por darme el micrófono, chicos, les he escuchado atentos. Creo que hay que, hilando más fino sobre el tema de la violencia, a aquellos y aquellas que nos gusta ir al estadio y sobre todo ir a la barra a alentar y gritar. Yo creo que hay cierta tendencia ya a darle una revalorización al deporte, una revalorización al fútbol, incluso la apertura de que las tribunas, las mallas de las tribunas se hayan retirado, es para también crear una nueva conciencia sobre cómo se tiene que vivir los deportes y cómo se tiene que vivir el fútbol también. Si bien es cierto, hay atrás de las barras llamadas barras bravas, hay personas que se han dedicado a actos delictivos y a no solamente a ir a alentar el equipo, que es ese es el objetivo fundamental de la barra, ir a alentar el equipo y dar ánimo en todo momento, más bien se han aprovechado y se han escondido atrás del nombre de la barra para poder, como lo decía, hacer varias cosas que no están de acuerdo. Y esa es la visión que se tiene de las barras, que son personas violentas, que son personas que tienen constantes enfrentamientos con gente de los otros equipos y cosas así. Más no, yo creo que sí es necesario que ya llevemos a la reflexión, porque hay, desde mi experiencia personal, a la localidad a la que yo voy van niños, y esos niños aprenden lo que nosotros les enseñamos y van a reproducir en un futuro la forma de ver el fútbol de como lo es, ¿no? Como es un deporte que mueve pasiones, o si no, de una forma en la que muchas barras y muchas personas lo llevan, que es de forma violenta, ¿no? Es que realmente yo estimo que dentro del proceso que está del fútbol, hay diferentes, el fútbol mismo es diferente, la forma de fútbol, estamos viendo una fiesta del mundial, donde ves el fútbol que es fútbol de verdad, o sea, estamos viendo profesionales que son atletas profesionales, que el día a día conocen al fútbol como una profesión, no lo hacen literalmente como, perdón, y si me equivoco, dentro de acá del Ecuador, pero es una salida del fútbol, es una escapatoria para muchas personas. No queremos estudiar, no queremos ir a clases, no quiero ser futbolista. Y la constancia es lo que les hace llegar a ser futbolista. Cuando llegan a ser futbolistas, ¿qué es lo que vemos? Casos como lo que pasaron hace un mes casi, de dos futbolistas que estaban siendo acusados por una prostituta por haberla golpeado, y porque querían cerrar el bar y también querían y golpearon a un policía. Que estaban en la casa en donde se encontraban, eran futbolistas de un club capitalino, que golpearon a un policía. Y mira, esa es la idea en donde se mira o se ejerce, mira, el fútbol. ¿Cómo es el fútbol? Lo estamos viendo profesional. O sea, yo claramente vi un partido de fútbol en el Mundial. Yo tampoco soy apasionado porque siempre gusté mucho más de otros deportes. Bueno, también no era bueno para el fútbol, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezo a conocer a otro. Entonces, yo conocía y miraba este tipo de atletas, que eran atletas, netamente. Estamos hablando de que acá la gente se hace el peinado de Cristiano Ronaldo porque piensa que va a jugar como Cristiano Ronaldo, pero no entrena las 12 horas que entrena Cristiano Ronaldo al día. Entrena las 4 horas que son diarias con el club, las 4 horas que son extras para él y las 4 horas que entrena él solo. Por eso uno de los mejores futbolistas del Ecuador. Y eso te hablo del Ecuador, del mundo. Del mundo. Yo te hablo de hechos donde yo he conversado. Por ejemplo, un amigo, Rodri Chavarría, un amigo que es, creo que en común de nosotros, está estudiando dirección técnica en Argentina. Y él está viviendo esa cómo es la vida dentro de un club. Estamos hablando de que en Argentina hay 21 clubes, o sea, 21 divisiones. Estamos hablando que la primera A, la primera B, la segunda B y luego 21 divisiones diferentes donde la gente quiere triunfar en el fútbol. Entonces los que verdaderamente están ahí tienen que entrenar de esa misma manera, y está vista desde esa idea, desde la noción del deporte y del fútbol. Como lo que voy y haciendo hincapié a lo que decía Diana, es que cómo está visto el fútbol y cómo está vista la noción de ir a alentar al equipo, si la referencia que tenemos de jugadores es esa misma, es la referencia de un jugador que se emborrachó y golpeó a una prostituta. O sea, ¿cómo tienes la referencia dentro de una barra organizada? Bueno, que también es diferencia entre la barra organizada y barra brava, ¿no? Barra organizada es muy diferente de barra brava. Yo conozco también dentro de clubs, acá de Quito, lo que es una barra organizada, que hace su murga, que hace todo eso, pero está prohibido el tomar dentro, por ejemplo. Eso es como que es muy interesante dentro de lo que se vive en el deporte. Bueno, yo estaba justo hoy en una conversación con un amigo de Colombia. Él me había manifestado que él había estado en Argentina un tiempo estudiando, me parece, un año más o menos. Y él había vivido la cuestión de la 12, ¿no? La barra del club Boca Juniors. Entonces él me decía que la nota ya es súper súper interesante y súper diferente a la que vivimos acá. Nosotros acá dice que podemos decir que aquí la violencia es tremenda, ¿no? Y obviamente es tremenda para nosotros porque no podemos normalizar la violencia en primer lugar. Pero él me decía que allá, por ejemplo, van el grupo de la barra brava de la 12 y cogían y quemaban los autos, por ejemplo, antes del partido y después del partido. Cogían, quemaban autos y eso era parte de los hinchas. Después ya, o sea, nos pusimos a conversar con otra amiga igual. Mal llamados hinchas. Entonces, posteriormente comenzamos a conversar con otra amiga y ella me mencionaba también que ella había sido parte de la 12 también. Dice que ella le defendían, o sea, que ya adentro ellos no se pelean. Es raro que haya peleas entre ellos, entre los propios hinchas de esta barra, pero lo que sí es que la barra fue perdiendo adeptos en primer lugar y su organización se fue destruyendo por este mismo hecho de que eran tan violentos y siguen siendo tan violentos, ¿no? Y eso es de esa manera la que está vista o que se establece el sentido en el que vamos. Pero bueno, nos vamos con una siguiente cancioncita, así que para seguir conversando, para seguirle metiendo ánimo al tema, para que la gente tampoco se aburra dentro de esta poca conversación. Así que, por favor, nos vamos con la siguiente canción y muchísimas gracias. Son las 6, los guambras me esperan, alzando la cerveza, perdiendo la cabeza, arriba en el barrio, esperando a los demás, fumando un cigarrillo para el tiempo pasar. Me pongo bombón, empieza la fiesta, el ruido de los chipotes, la cumbia revienta, sonando en la

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Gracias por seguir con nosotros desde su programa El Juguete Rabioso. Está con nosotros Samantha Gordillo esta tarde. Ella es socióloga, está en este momento estudiando un máster en criminología y está realizando una tesis muy interesante acerca sobre las barras bravas y la violencia. Te escuchamos, Samantha. Hola, bueno, primero quería agradecerles a ustedes por este espacio. Creo que es súper importante que empecemos a hablar de estos temas que, digamos, o se ven desde el morbo, digamos, cada vez que hay una bronca en un estadio, que pasa algo así súper fuerte, que salen los medios de comunicación, o se ve desde la criminalidad, ¿no? Pero antes de empezar, quería mencionar algo que es súper importante. Ayer empezó un hecho histórico, digamos, y no es del Mundial. En Argentina se sancionó, bueno, se medio sancionó la ley que nos va a permitir a las mujeres abortar en condiciones seguras, y eso creo que es un hito importante. Y de paso aprovecho para decir que en Ecuador todavía nos queda mucho, así que estamos esperando que vayamos por ese mismo camino. Y luego sí empezó el Mundial, y como empezó el Mundial está bueno hablar de fútbol, está bueno hablar de hinchadas, y bueno, vengo un poco a contarles una, bueno, mi tesis de máster que estuve realizando, en el que hablo sobre la violencia urbana, la violencia estructural, las relaciones de las barras bravas en Quito. Para eso yo entiendo que estuvieron hablando de barras un poquito antes de que llegue. Yo quiero mostrar que el fenómeno de las barras bravas en Ecuador tiene sus características súper particulares, digamos. No es o no llega a ser lo que es en Argentina o en Brasil. Afortunadamente digo yo, porque en Argentina y en Brasil tienen lógicas que llegan, o sea, que rozan a lo mafioso y a lo criminal. Aquí las barras bravas siguen siendo grupos de jóvenes, bueno, en su mayoría, digamos, también hay gente no tan joven también, hinchas de equipos que han generado una identidad colectiva por el amor a sus colores, de sus equipos de fútbol, y que a partir de esto deciden, digamos, iniciar o ir formando, ir tejiendo diferentes rituales, simbolismos, prácticas que se vuelven como habituales dentro de ellos, y que generalmente y lamentablemente nos han empezado, o sea, nos han entrado a nuestra sociedad a partir de la violencia. Y hay un dato súper curioso, que es que solo el 5% de los partidos en el Campeonato Nacional de Fútbol de la serie profesional tienen enfrentamientos entre hinchas. Y sin embargo, lo que la gente tiene en su imaginario es que las barras son gente violenta, o sea, que las barras están ahí para pelear. Y no lo son, o sea, la mayor parte del tiempo las barras lo que están planeando es cómo van a hacer para hacer algo súper novedoso, súper llamativo, que aliente a sus equipos. Y esto generalmente genera como, no sé, como un sentimiento confuso, digamos, ¿no? Porque cuando ellos generan identidad propia hacia adentro, endógenamente, ellos generan como una separación, una ruptura con el resto de la hinchada y con el resto de la sociedad que acude a ver el fútbol. Y generan unas dinámicas propias de solidaridad, de tejer redes, de cómo, no sé, por ejemplo, cuando se van a otras ciudades a ver a sus equipos, como gente que no tiene un centavo llega a la otra ciudad a ver a su equipo, entra al estadio, come, toma y regresa a su casa. O sea, cosas así, ¿no? Que retaqueando. Sí, exactamente, retaqueando. Pero también, o sea, cuando, qué sé yo, está alguien que por ahí le fue mejor en el retaque, no se queda con esa plata para sí sola, sino que está bien la colita al que no le fue tan bien, que no sé qué. Entonces generan códigos que son súper distintos y que yo siempre digo, me gusta mucho el Bolívar Echeverría. Él decía, cuando hablaba de la modernidad capitalista, que el capitalismo nos ha enseñado a ser súper individuales y que mientras más individuales y más por nosotros mismos o por nuestro núcleo inmediato veamos, somos como sujetos mucho más serviles y más educados dentro del capitalismo, dentro de la modernidad que nos ha tocado vivir. Y yo creo que estos grupos de jóvenes generan otras dinámicas que rompen y que de alguna manera generan espacios de resistencia, porque además dejan de ser sujetos útiles para el sistema, porque no son individuales, porque generan y te dan la luz, quizás en maneras equivocadas o no, eso ya, yo no voy a juzgar moralmente, claro. De que se pueden tejer otra forma de redes y de que hay otras cosas en nuestras sociedades más barrocas, más latinas o más andinas, que nos generan otra serie de sentimientos de familiaridad, de, no sé, de cercanía, que sí, o sea, que sí se puede volver a tejer otras redes como las que tenían antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros ancestros. Eso es interesante que topar este tema que de lo que tú hablabas. Yo quisiera recordar un poco de lo que decías, de cómo está vista la barra, de cómo está vista la barra brava, porque ahí, bueno, estábamos un poquito distinguiendo lo que es la barra brava y lo que es la barra organizada, que tiene una distinción muy diferente partiendo de otras nociones a las que nosotros ya habíamos planteado. Pero la idea es esto, o sea, es cómo tú ves la idea, nosotros empezamos a hablar de la responsabilidad también. Y dentro de este interés, muchas de las veces, no sé si la gente o de las personas que están escuchando ha ido a los lugares, ha ido a la zona en donde está la, donde están la, la barra organizada. Y tú no puedes estar ahí si es que tú no vas a alentar, si es que tú no gritas, si es que tú no estás ahí. Y si no, recibes violencia por parte de la persona de la barra a la que te dice, oh, canta. Y debes cantar, y debes estar ahí. Entonces, está estipulado en esto también, hablabas también del Bolívar Echeverría, y me encantaba esta idea de cómo te individualizas. Y entonces eso también, también es una individualizar y ser parte de un no lugar al que, del lugar y del no lugar al que no vas a pertenecer. O sea, tú eres de la barra y tienes que gritar acá, si tú perteneces a tal o no, debes gritar y debes cantar y debes alentar, no puedes disfrutarla. Es por eso que está dividido, no sé, la zona norte, la zona sur alta, la zona sur baja. Sí, o sea, yo creo que cuando tú decides acudir a, al sector, por ejemplo, en el caso nuestro, la General Sur, sabes a qué vas. O sea, yo siempre digo, a la General Sur la gente no va a ver el partido. O sea, yo llego a mi casa en la noche a ver los goles que metió el Nacional o que le metieron al Nacional. Digamos, yo a veces no me entero ahí por ahí si es que fue una jugada dudosa, no sé qué, no estoy tan segura. Yo voy al estadio a cantar. Voy al estadio a cantar, a alentar, a desahogarme y a que los 90 minutos de fiesta que dura ese partido se, de alguna manera son el salirse de lo cotidiano. O sea, voy ahí, me encuentro con la gente, me encuentro con gente, y eso es algo que me parece súper particular de las barras en el Ecuador, que hay una diversidad súper grande. O sea, si bien es cierto que generalmente se asocia estos fenómenos de las barras a los estratos más populares, yo sí veo que, por lo menos en la barra del Nacional y en la Sur Oscura que he podido conocer de cerca en el trabajo de mi tesis, se rompes, o sea, yo veo que hay gente como de todos los estratos, de clase alta, o sea, no muy alta, digamos, media alta, media, gente de estratos populares, y que ahí, o sea, que son gente que probablemente en ningún otro lugar, o sea, de la sociedad se hubieran encontrado, se hubieran hecho amigos o amigas, hubieran compartido un vaso de cerveza, que probablemente si me encontrara con esas personas en la calle pasara por alto de esas personas, porque no encuentro otro nexo con ellos que no sea la identidad por mi equipo. Entonces, cuando tú vas a la General Sur, sabes, o sea, a la General o a la localidad en la que se coloque una barra, sabes a lo que vas, sabes que vas a cantar, sabes que vas a alentar, y de alguna manera aceptas esos códigos, ¿no? Porque si luego no te gusta, también te puedes ir a la General Central, de donde se ve mejor el fútbol, y lo puedes ver sentado y con toda la tranquilidad. Y sí, claro, se genera violencia porque, digamos, como hincha, como, no sé si, o sea, no sé si la palabra hincha logra como concebir todo esto que es un, o sea, lo que siente un barra brava, no sé si te duele, te molesta muchísimo que el resto no, o sea, no sienta con la misma emoción que tú estás sintiendo esos 90 minutos. Y es una cosa que desborda lo racional, o sea, el abrazo que te das con la persona desconocida cuando mete un gol tú, o el mal genio que te llevas cuando sales de ahí cuando le fue mal a tu equipo, no tiene una explicación racional. Entonces, claro, eso luego lo trasladas a que ves a alguien al lado tuyo diciendo, este man que está aquí, si no se inmuta, o sea, ¿para qué viene si no siente lo que estoy sintiendo? Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente va y, digamos, no se identifica con el grupo. Claro, bueno, era como mi interés dentro de eso. ¿Qué también te genera individualidad? Estamos hablando de que un gajo se pone en un lugar, un gajo, el gajo de tal, el gajo de tal, el gajo que vienen los de Guayaquil que se llevan con tal gajo y los que no se llevan con el gajo de acá y te dividen en diferentes lugares y está así. Eso también nos genera individualidad, o sea, yo creo que también la el fenómeno social que está inmerso dentro de la barra brava es como un fenómeno social que dura 90 minutos, ese momento, y luego se traslada a la vida cotidiana que tienes con el compañero, ¿me entiendes? Con el gajo al que perteneces. Realmente somos humanos, ¿no? O sea, yo, bien o mal, no podría salir cada viernes con 100 personas. O sea, siempre va a haber gente con la que tenga mucha más afinidad. Pero no sé si son, o sea, si son dinámicas individuales, porque sigue respondiendo a que hay una cosa como más grande que nos une, que es esta identidad que construimos en el estadio. Y esto de cantar, que decíamos antes, es lo que, desde la sociología sobre todo, se le llama la cultura del aguante, que es lo que identifica y lo que genera jerarquías dentro de una barra brava, que un poco va con lo que tú dices, ¿no? O sea, digamos, en la barra nos juntamos todos y todas, y todos y todas somos super hermanos y lo que fuera, y estamos ahí alentando y todo, pero siempre hay, o sea, siempre se generan jerarquías, y las jerarquías no son impuestas o no funcionan en un sistema como el nuestro de democracia o cosas así, simplemente que los referentes o las referentes, que no son muchas, terminan generando esta identidad a partir de del que tiene más aguante, que es el que canta más, el que viaja más, en el caso de los hombres, que no se repite para las mujeres, es el que pelea más, el que está adelante peleando. el que nunca retrocede, qué sé yo, el que tiene más historia, la gente más, o sea, que lleva más años también. Y entonces es la manera de generar identidad. Y claro, siempre va a haber gente que esté mucho más cerca de esta persona o de estas personas que son los referentes. Y bueno, eso son, digamos, lamentablemente no se puede escapar a las lógicas en las que funciona la sociedad, de jerarquías. No son espacios del todo horizontales, muchos son bastante verticales. Ah, mira. Bueno, nos comentabas, estamos ya creo un poquito con el tiempo, pero bueno, vamos a seguir conversando de lo que nos queda. Nos comentabas algo importante que va a pasar aquí en el Ecuador, que van a generar políticas más o menos como para hacer represión a las barras a partir de, no sé, de lo que considera, por ejemplo, los asambleístas consideran que está mal hecho. O sea, vamos a, ya como a juzgar desde una cuestión moral lentamente. Entonces cuéntanos un poco más, porque nosotros nos acabamos de enterar esta cuestión. Lamentablemente el año pasado Carlos Villacís, el presidente de la FEF, entregó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que, digamos, por tiempos políticos, por ires y venires, que se fue el presidente, que hay una presidenta que no se queda en la asamblea, se lo fue dilatando. Finalmente, hace unas semanas, el Consejo del CAL entregó a la Comisión de Salud para tratar una ley que se llama Ley de para contra la violencia o contra la violencia, o sea, o no a la violencia en el deporte, una cosa así. Bueno, el punto es que ataca la violencia en el deporte. Sin embargo, no es una ley. O sea, claramente, cuando tú lees de esta ley, que es una ley súper cortita, tiene ahí como 20 páginas, no es una ley que en realidad pretende eliminar la violencia en el deporte, digamos, porque no habla del deporte en general, habla de espectáculos deportivos claramente identificados con los espectáculos masivos que son el fútbol profesional. Y yo decía siempre, ¿no? O sea, a mí que venga Carlos Villacís a hablarme de violencia me parece un poco descarado, porque para él que un par de personas o un grupo de personas se peguen en la calle por un equipo es violento, pero que la FEF no haya sido capaz de aclararnos los casos de coyoterismo, de lavado de dinero y de corrupción y del FIFA Gates, no es violencia, es violencia estructural. Que la FEF no sea capaz de regular los precios de las entradas cuando Carlos Villacís dice, no, es que vamos a hacer esta ley para que las familias regresen al estadio. ¿Qué familia puede regresar al estadio con una entrada de $15? O sea, ¿de qué familias estamos hablando y a quiénes estamos protegiendo? Regulemos eso primero. Pensemos en cómo está funcionando el campeonato deportivo, el canal del fútbol, en la corrupción que ha habido en la FEF. Y luego métanse con los hinchas. Y luego, si quieren hacer una ley y políticas públicas de seguridad, que yo estoy de acuerdo. O sea, yo cuando llego a una Liga Nacional me pongo súper tensa, o sea, y voy al estadio porque me gusta y porque no voy a dejar de ir, pero no niego que me pongo tensa, porque sé que es un partido que va a terminar en actos violentos, digamos. Y me encantaría poder ir, porque el otro día quería ir con mi sobrino pequeñito, que tiene 1 año y medio, y dice, bueno, un partido de estos no me lo voy a llevar, porque puede pasar cualquier cosa. Claro que me encantaría llevarme a mi sobrino, poder ir más tranquila, más relajada, lo que fuera. Pero eso no va a pasar porque hay una ley que criminaliza las barras bravas. Estás pretendiendo eliminar los elementos de animación como bombos, como bengalas, como tambores, las banderas gigantes, y eso no, o sea, eso no conlleva la violencia viene de muchas otras cosas de atrás, ¿no? Hay una violencia estructural que genera que pasen estas cosas, como pasaba que había pandillas en Chicago en los años 30, como hubieron bandas juveniles en Europa, bueno, sobre todo en la parte ibérica, una década atrás. Entonces es como, regresemos a ver, o sea, porque la violencia va a estar, y va a estar en cualquier lado. En Europa trataron de sacarla de los estadios, y ¿qué pasa ahora? Las barras se encuentran en los bosques y en los descampados para pelear. Eso no va a eliminar la violencia. Eso lo que está haciendo además es que se laven las manos quienes organizan el fútbol como espectáculo privado para no hacerse cargo de la seguridad. Estamos viendo ahora, creo que un ejemplo claro que lo que está pasando aquí es esta cuestión de las transmisiones del campeonato. O sea, fue como que abrieron la señal a todo el mundo, entonces ya dejaron, por ejemplo, de ir los hinchas al estadio, y lo que dices tú, o sea, quizás van los verdaderos barras bravas, ¿no? Y los otros, o sea, se quedan de lado, y posiblemente si van a crear estas políticas, ojalá no quiera que se creen estas políticas, pues lo que va a hacer es, el fútbol no va a quedar, va a quedar sin hinchas, sin barras bravas, se va a limitar la entrada a la gente que en verdad va a apoyar a su equipo. Galeano tiene una frase súper linda que dice que no hay nada más vacío que ver un estadio vacío. Y, o sea, y le molesta a quien le moleste, tienen que empezar a comprender, digamos, que el fenómeno del fútbol no son solo 11 contra 11 corriendo detrás de una pelota. Y que tampoco son solo las ganancias que genera el negocio, que es el fútbol, perdón, que es uno de los negocios probablemente más lucrativos que tiene el mundo entero, sino veamos todas las ganancias que está generando el Mundial en este momento. También genera una identidad, también genera una forma de vida, y esa forma de vida y esa identidad que se ha construido sobre todo en nuestros países andinos, que son, o sea, que tienen como una cosa de colectivizar mucho los sentimientos, no se van a acabar. O sea, Yo creo que difícilmente vamos a poder atacar las barras bravas. Yo confío mucho, lo vi mucho cuando las barras empezaron a juntarse para hacer frente a esto. O sea, que en una mesa se sienten referentes de varias barras que en cualquier otra circunstancia tal vez se habrían asesinado a golpes. Me parece que es una forma de estar reaccionando. Y es posible, o sea, el ejemplo más grande para mí es Petro. O sea, Petro cuando fue alcalde de Bogotá, logró hacer una cosa, que era una mesa en la que dialogaban las barras bravas, generaban acuerdos de pacificación de los partidos, se redujo las muertes, o sea, porque en Colombia habían muertes todos los fines de semana por enfrentamientos entre barras, y en Bogotá se redujo, pero drásticamente, o sea, de tener 100 en un mes a tener 12, que siguen siendo, nadie debería morir por ir a ver un partido de fútbol, pero es muy significativo. Y lo que hizo Petro fue darse cuenta que estaba tratando con seres humanos, no con delincuentes, no con criminales, no reprimiéndoles, no mandándoles a la policía, porque claro, lo que yo les contaba antes de empezar, nosotros tenemos barras con las que nos llevamos mejores que con otras. Con el Deportivo Cuenca la marea roja se lleva perfectamente. Y cuando llegamos a Cuenca igual hay problemas. Y no hay problemas entre barras, hay problemas con la policía. Y nosotros llegamos con tambores y con bombos. O sea, llegamos a una fiesta. Y la policía llega con doletes y con gas. Los que están generando la violencia muchas veces son las instituciones del Estado, que no están viendo lo que está pasando en la sociedad. Y nosotros manifestábamos al inicio del programa que estas cuestiones se replican desde lo micro a lo macro, ¿no? Y particularmente hablábamos de los campeonatos, por ejemplo, de los colegios en la actualidad. Es lo mismo, existen varias barras bravas igual en una escala micro, pero igual, o sea, ahí se va generando, y lo que planteábamos nosotros es que debe generarse una cultura de responsabilidad del barra brava, quizás, o del hincha que va a alentar, ¿no? Pero es una cuestión que debería irse formando, claro, como tú dices, sin represión, sin que te digan, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque a fin de cuentas lo que estamos viviendo es una fiesta. Diana nos quería decir algo más, me parece. Claro, me parece importante que no solamente retomemos el tema de la violencia, lo que decía Samantha, eso terminaría siendo también una representación de la sociedad. Y no solamente una representación de lo que pasa en la sociedad, sino también de cómo el Estado la ha institucionalizado a través de la policía. Entonces, yo y le escuchaba a Marco decir que hay lugares en el estadio donde tú no puedes ir a ver el fútbol. Particularmente, yo pienso que hay espacios donde tú puedes ir a ver el fútbol. Pero creo que si a la barra se le ha asignado un espacio, y te acuerdas que conversamos de este tema, si a la barra se le ha asignado un espacio, la barra, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere estar cantando y quiere estar gritando y quiere estar así. Quiere hacer esas, quiere expresarse de esas formas, ¿no? Valerse de esa manera de alentar a su equipo. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo en pensar que... O todos los espacios son para ver el fútbol, o mucho menos que si no gritas, no, también actuamos con represión, actuamos con violencia, cosa que no tiene que pasar, porque como le dijimos en un inicio, y hay también que empezar a transformar, y creo que sí está pasando, claro, obviamente. Es re interesante esa parte, y yo recuerdo cómo nace esa idea, y nace porque tú no pudiste conseguir una entrada para la norte y te tocó ir a la sur, y pasó eso. Entonces, bueno, fue solo la idea a la que yo iba como para establecer esta idea de algo que es bastante interesante, que es re apasionante, porque tiene mucho sentido dentro de lo que está viviendo ahora. Igual hacer esta referencia a que el tiempo también acá es bastante corto y que pues ya nos apremia, agradecer un poco, y pues para cerrar, un último, algo que nos quieras decir, Samantha, o sea, como una última idea reflexiva. Bueno, ayer justo tuve la oportunidad de compartir un panel con algunos colegas hablando de esto y del Mundial y comentando esto en La Católica. Y yo tenía dos cosas que decir. Lo primero es que está bueno que empecemos a hablar de fútbol, y empecemos a hablar de fútbol desde muchas perspectivas. O sea, también entender que estoy, por ejemplo, estoy acá sentada ahora mismo es como súper bacán, porque hace dos semanas me encontré con alguien que me decía que el fútbol y el box no es cosa de mujeres, que las mujeres podemos hacer cualquier cosa, pero menos fútbol y box. También me he encontrado gente en este proceso de investigación que me ha dicho, las mujeres vienen al estadio para ponerse bonitas y conseguir a alguien, porque cuando les preguntas qué es un fuera de juego no saben lo que es. Bueno, todavía vemos un montón de mujeres que sí sabemos lo que es. Y lo último fue que la semana pasada, en un evento del Nacional, un dirigente, bueno, el máximo dirigente del Nacional, junto con su mano derecha, qué sé yo, en un evento solemne del Nacional, me dijo exactamente lo mismo, me dijo que el fútbol no es cosa de mujercitas. Entonces es como pensar que el que probablemente gran parte de la violencia está en eso, ¿no? Está en que la gente que dirige el fútbol y la gente que crea las políticas públicas sobre fútbol está teniendo actitudes que siguen siendo violentas, machistas, patriarcales, xenófobas en un montón de ocasiones y racistas. Y que empecemos por ver eso, empecemos por ver cómo funcionan las instituciones del fútbol en el Ecuador y desde ahí cambiemos. No tratemos de señalar al eslabón más frágil que somos los hinchas. Muchísimas gracias, Samantha. Pues bueno, que interesante este tratar de este tema, que seguirá existiendo este debate acá, y pues que está abierto el micrófono, está abierto el lugar como para que cuando lo necesites, cuando quieras venir. Bueno, yo agradezco también la tu venida. Yo soy Marco Yarral y este fue El Juguete Rabioso. Bueno, mi nombre es Jordan Dávalos, agradecerle igual a Samantha, a Diana y a Marco por acompañarnos esta tarde, y pues un saludo para todos. Gracias por estar un programa más con nosotros. Estaremos con ustedes el próximo viernes. Gracias, Panchito, por estar en los controles. Ambulante, hombre de la calle, que construye día a día en Camela. Para todos ellos, nuestra canción de la proleta. Se. Cumbia con conciencia popular. Abro la ventana, aún oscura la mañana. Un beso a mi pequeño. Continúa con tu sueño, deambular por estas calles, en la mano algunos dulces, vendo con paz de una canción, por motor, mis pies y mi corazón. Ambulante es mi sueño, ambulante mi alegría, trabajar para mi niño, construir un mejor día, mi lucha cotidiana. Tarde a casa, en la puerta espera mi guagua, juntos a dormir y a soñar, esperando que la jornada alcance al día siguiente para llevar el pan a casa. ¡Cóchate la! Abro la ventana, aún oscura la mañana, un beso a mi pequeño, continúa con su sueño, de volar por estas calles, en la mano algunos dulces, beso con paz y una No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grupo